A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos recordando grabaciones de la actual Orquesta del Arranque, con grabaciones hechas en su presentación en vivo en Suiza, el año 2005. Primeramente escuchemos a esta orquesta en este tango de Scarpino y Cardarella, Canaro en París. Thank you. Orquesta del Arranque se formó en 1995 con jóvenes músicos egresados del Conservatorio Musical Emilio Balcarce de Buenos Aires. Ninguno de ellos había tenido antes una experiencia de trabajo en orquesta de tango, y fue como ir entrando en aplicar todo lo aprendido en el conservatorio. Otra pieza del disco del Arranque en esta presentación en Suiza. Ahora esta pista nos trae este tango contemporáneo del bandoneonista Osvaldo Montes, A los amigos. Para 1998 y 99, el Arranque inicia sus primeros viajes a Europa, con gran éxito en el mundo del espectáculo. Hoy, sus músicos recuerdan que aquel inicio sería un verdadero arranque a una serie de viajes internacionales en estos 26 años que ya cumple esta agrupación orquestal argentina. El siguiente, en los instrumentos del Arranque, es un tango del violinista Julio De Caro, La Rayuela. Thank you.

carácter de la orquestación. Ahora Ariel Ardit nos presenta este tango del pianista Lucio de Mare y letra de Homero Manzi. Solamente ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por 100 caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente. Ella, en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna. Ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar. Palabras que estaban ateridas entonces se encendieron de emoción. Con fuego de mi amor volvió a la vida la que era solo el eco de un adiós. Ella vino a mi mano en el invierno, vacío de esperanza el corazón. Hoy vive entre mis sueños y es eterno su sueño de mujer y de canción. Ella, piel de sombra, voz ausente. Ella, en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna. Ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar. Dentro de las numerosas giras internacionales de esta orquesta, destacamos el 2001, cuando se presentó en Estados Unidos junto a la Lincoln Center Jazz Orchestra, dirigida por el afamado trompetista norteamericano Winston Marsalis. Ese mismo año, sus presentaciones en Roma, luego a las 50 recitales en Japón, que se volverán a repetir el 2006, invitado por la productora japonesa Min On. Presentaciones en París y Washington. El 2007, Hong Kong, Bruselas y Lisboa. El 2013, su presentación en el Teatro de las Artes Nescafé en Santiago de Chile. Ahora Orquesta del Arranque en esta pista nos entrega este tango de la autoría del contrabajista Fernando Cabarcos. Afro Tango. Thank you. Cerramos este encuentro con la Orquesta del Arranque con un tango de Julio De Caro, de cuyo nombre la orquesta tomó su nombre, El Arranque. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía a este programa, dejándolos invitados para el domingo venidero para conocer otro exponente del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.